Siguiente a la compra realizada. Para más detalles de los términos y condiciones, visita www.multimax.net. Ey, ¿y tu factura en qué número termina? Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8 presenta Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. ¿Listos para el viernes? Aquí vamos, sí, es 14 de febrero 2020. Feliz día del amor y la amistad. A todos ustedes, felicidades. ¡Empezamos! De Tom Tom Club, con esa comenzamos nuestra programación. Buenos días para Gustavo. También Epifanio Corella nos acompaña, quiere felicitar a su hija Melanie, que está de cumpleaños. Felicidades y mucha salud para Melanie. Guillermo Urieta también disfruta la buena música en este viernes. Esmilta Santos también dice: día del amor y la amistad, saludo de

Ocean Caribbean Queen. Vamos a seguir saludándoles. Rodolfo Naranjo, muchas gracias. También Lisbeth Senmat con nosotros. Carmen Martínez, Edna de Rovira, Verísimo Rovira con nosotros. Yelena, también Miguel Córdoba, disfrutando. Yelena Figueroa, Miguel Córdoba, José Quintero. También está Gigi González. Buenos días, Edgar. Tenemos a Carmen, Daniel Saldaña. Y para Mari Lisondro también, de Daniel Saldaña. Mike Navarro, gracias. Ana Yancy García, buenos días. Dicen por acá, en sintonía, camino a Colón, no dice quién es. Melissa Rodríguez, gracias. José Córdoba, gran día para todos, felicidades. Seguimos, Bahar Mitzi Muñoz. Fin de semana a Antena 8. You know, esa fue Martica. Lu Barnett nos acompaña en esta mañana. También Humberto Eduardo Cristian, camino a Colón. Junior Reyes, feliz día del amor y la amistad nos desea. También Pinky, Jean-Pierre Fontelli, disfrutando la buena música junto a su mamá Elda, rumbo al trabajo. Eric S. López, Laser Alfredo, también disfrutando la buena música. A ver, un saludo para Noli, de Noli para Juan en este día. Noli para Juan. Reyes Hernández, seguimos con más luego del cambio. Este es tu fin de semana en Antena 8. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Coraza, la diferencia entre pintar y proteger. Coraza presenta el micro deportivo.

de semana. Antena 8. Straight Up de Paul Abdul, amigos, la canción número uno para esta fecha en 1989. Qué buen tema, realmente tiene mucha energía. Iván Molina, gracias por los buenos deseos y por compartir cada mañana con los 80s a las 7. También Edna de Lazo, muchísimas gracias. Teresa Janet nos acompaña en esta mañana de buena música. Bueno, si Paula Abdul hace 31 años estaba en el primer lugar, hace 80 años, Tom and Jerry. ¿Sí? ¿Recuerdan esas caricaturas? Tom y Jerry. El gato se ganó el zapato. Fue el primer cortometraje en el que aparecieron. Eso fue en febrero de 1940. Desde entonces, el dúo creado por los jóvenes dibujantes Bill Hanna y Joe Barbera fue un exitazo. Incluso fue postulado al Oscar como mejor corto animado. Tom y Jerry, 80 años. Seguimos con Bizarre Inc. I'm gonna get you. Buenos días, amigos. Edward Mendieta acaba de reportar. Luis Robleto, Samuel Pérez, Ami y Nana, Marcos Figueroa, César, Hilda, muchísimas gracias. Junior Reyes, Paquitín, Luis Paz, Eduardo, también Eida Alvarado, Yariel Rodríguez. Seguimos felicitándoles a todos en este Día del Amor y la Amistad. Gracias. Siete. Yo, DJ, pump this party.

Mi propuesta. Mi cliente. No llores. Si tu desktop o laptop te da problemas, tráela a DataServe. Somos centro de servicio autorizado de Lenovo, HP y Apple. Llámanos al 275-5850 o escríbenos a soporte@dspma.com. Tráenos tu computadora y te la reparamos. No más pantallas negras, computadoras congeladas, mensajes de error ni musiquita triste. DataServe, 30 años siendo líderes en soluciones tecnológicas. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. 100.1 Antena 8. Sigue la buena música, es viernes 14 de febrero. Saludos, felicidades a todos, amor y amistad. Luis Escobar, Víctor Alcedo, Luis Castillo también dice presente en esta programación. Y si quieres darte una escapada sin tener que salir de la ciudad, Le Meridien Panamá tiene la mejor tarifa de fin de semana. Pregunta por sus promociones en hospedaje para este verano y disfruta cada uno de nuestros espacios llenos de arte y estilo. Para reservas, 297-3200. Bueno, cualquier cosa, tell it to my heart. Díselo a mi corazón. Es Taylor Dane. To my heart, esa fue Taylor Dane. Evie Doyen dice: la amistad y el amor se celebran con buena música. Felicidades y gracias a ti, Aquilino Pinzón, desde Santiago, Demetrio M. Warlock también dice presente. Lisi, feliz día del amor y la amistad, camino hacia el río. A ver, Roy está también celebrando para toda la familia de Antena 8, amor y amistad. Jack, Alba, Irene, Jim, Olga Rujano. Pues nosotros, para ustedes, tenemos buena música jueves, viernes y sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ven a Bingo 90, al verano mexicano, y disfruta de nachos y pinta por tan solo $2.50. Bingo 90, donde lo bueno se pone mejor. Bueno, y Madonna está celebrando, ha llegado a una marca muy importante en su carrera. Si unimos todas las canciones que Madonna ha llevado al primer lugar en diferentes listas, pues ha alcanzado la marca de 50 con su último número uno, su más reciente en la lista Dance Club Songs o mejores canciones de baile, que está en el primer lugar, I Don't Search, I Find, pues ahora tiene 50 canciones número uno. Dress You Up de Madonna, la artista que ya ha colocado 50 canciones en el primer lugar. Ha estado en el primer lugar 50 veces, ya sea en las canciones del Hot 100, entre los álbumes o entre los temas de baile. 50 veces, impresionante. Daisy y George está disfrutando buena música. Daisy, muchas gracias. También George. Ahí va un rumbo a Chiriquí. Rubén Quintero, gracias. También Flavia Robles. Davis participa en nuestro concurso Locutor por un Día y celebra el Día Mundial de la Radio compartiendo cabina con nosotros. Interesantísimo, muy valioso. Participar es muy sencillo, solo envía un video mostrando cómo locutarías en tu programa favorito a nuestro correo cabina@grupograda.com y listo. ¿Qué esperas? Celebra la fiesta de la radio con tu emisora favorita. Anunciaremos los ganadores el viernes 28 de febrero. Te esperamos. Para bases del concurso ingresa a nuestra web www.antena8.com. Regreso luego del cambio. Los éxitos para todas las generaciones están aquí. Siente la diversión de los fines de semana con Antena 8. 100.1 Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde el CNN Center soy Guillermo Arduino. El cuestionado gobierno de Nicolás Maduro denunció a Estados Unidos en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El canciller venezolano Jorge Arreaza viajó hasta La Haya para presentar un documento que detalla lo que ellos definen como medidas coercitivas, ilegales y unilaterales implementadas por Washington. El mismo tribunal también estudia un caso contra el gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad. La defensa de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, dijo que la detención de su defendido busca perjudicar al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido como presidente interino del país por más de 50 países. El abogado también acusó al gobierno de Maduro de inventar una farsa para justificar la detención. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó este jueves un plan para desalentar lo que llamó las actividades inapropiadas de montaña en el Mont Blanc, el pico más alto de su país. Macron dijo que el plan incluye un perímetro en el famoso Monte Francés que permitiría actividades como el montañismo y el esquí, pero con restricciones y altas multas para los imprudentes. Las penalidades podrían subir de los 38 euros actuales a cifras cercanas a los 1.500 euros. Según Macron, esta medida alentaría a los visitantes a respetar la montaña. El presidente de Francia visitó el glaciar Mer de Glace, drásticamente afectado por el cambio climático. Una investigación publicada el año pasado indica que el 80% del glaciar desaparecería a fines del siglo XXI. Estados Unidos y los talibanes afganos han negociado una propuesta para reducir la violencia durante 7 días, según anunció el secretario de Defensa Mark Esper. El posible acuerdo, que está siendo discutido con los países aliados de la OTAN, demandaría un periodo de alto el fuego entre la coalición y los talibanes, pero la esperanza es que sea permanente en el futuro cercano. El pacto podría ayudar a cumplir el deseo del presidente Donald Trump de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán. En una primera etapa, el número de soldados podría reducirse de 13.000 a 8.600. Desde el CNN Center, soy Guillermo Arduino. Usted siga la noticia, siga a CNN. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Ahora en Multimax, juégate tus compras y gánatelas. Porque Multimax siempre hace más emocionante tus compras y ahora puedes ganarte el valor de tu compra hasta $4,000. ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Sí! Porque si los dos últimos números de tu factura coinciden con los dos últimos números del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, ¡te devolvemos el valor de tu compra! ¡Wow! Todas tus compras en Multimax participan en los sorteos de cada siguiente domingo. ¡El mejor descuento es ganar!

En Furniture City encuentras los mejores muebles que siempre soñaste con la mejor calidad. Visítalos y descubre las camas, comedores y sofá que tenemos a solo 499 balboas. Tu hogar, tu elección. Visítanos en nuestras sucursales en Vía Fernández de Córdoba, Albert Mall, David y en nuestra sucursal virtual en www.furniture-city.com. Furniture City. Cuesta poco ser feliz. Ahora puedes obtener un título de la prestigiosa Universidad de Chile estudiando completamente en Panamá, en programas de doble titulación con Quality Leadership University. Estudia una maestría en Administración de Empresas, una maestría en Finanzas o una maestría en Mercadeo de la Universidad de Chile. Programas considerados número uno en Latinoamérica en formato presencial y con una beca parcial. Llama hoy al 264-0777 de Quality Leadership University. En Estrella Azul sabemos que para seguir dándote lo mejor tenemos que refrescarnos siempre. Por eso ahora tus bebidas con jugo de Estrella Azul vienen con más sabor natural y están fortificadas con vitamina C para contribuir a mejorar las defensas de toda tu familia. ¿Qué esperas para probarlas? Refresca lo nuestro con las bebidas con jugo Estrella Azul. Ahora con más sabor natural. Lonchera saludable, Kleenex y gel antibacterial. Con Metro Plus baja clases listo para ganar. Además, tijeras, gomas y lápices para colorear. Así hasta tus papás querrán regresar. Regresa a clases con Metro Plus. ¿Ya ingresaste a www.antena8.com? Disfruta de la radio como debe ser desde nuestro streaming web. Mantente actualizado con nuestra sección de entretenimiento y conoce más sobre tus programas y los eventos que tanto te gustan con solo un clic. Descubre la historia tras tus artistas favoritos en nuestro canal de YouTube y forma parte de nuestros eventos y concursos registrándote en nuestra web. Para ti, la música de siempre. Somos Antena 8, más que una radio, la radio como debe ser. Saludos para la familia The Wheat. Siempre están con la Antena 8. Gracias, The Wheat. César Cedeño también. Tamara de León. Su mensaje dice: todo lo que hagas, hazlo con el corazón. Vamos con Gap Band. Are you serious? Este es el fin de semana a Antena 8. Rubber on me, why you wanna hurt me, The Gap Band, Epifanio Corella, muchas gracias por estar cada mañana en sintonía también. Manuel, y ven ya, selecta y aprovecha las 72 horas de instalación a medio precio de persianas solo del 13 al 15 de febrero en Selecta, donde las persianas están al mejor precio garantizado. Selecta, número uno en decoración. Víctor Hidalgo también aparece. Dani Alonso, muchas gracias a ustedes por disfrutar la mejor música de todos los tiempos. Seguimos al estilo funk. Aquí está Frankie Smith, Double Dutch Bus. Give me a hole if you got your funky bus fare. Off the move your bus fare, trans pass, that's the way mom.

Ven a Piola Panamá, famoso hiper la pizza. Pasa ya ahora por las carnes al carbón y disfruta de la mejor promoción en tragos, cervezas y vinos 2x1 todos los viernes. Para acompañar tus platillos, deleítate en el mejor ambiente para compartir. Síguenos en Instagram, @PiolaPanamá. Estamos en Degusta y en nuestro delivery también, que es con Apetito 24. Piola Panamá, famoso hiper la pizza, pasta y ahora por las carnes. Diony Arango, muchas gracias, dice, programación llena de energía cada mañana. Gracias a ti, Diony.

Fin de semana, como debe ser. Antena 8. And Falling Pretty Poison. Belkis también pásala muy bien en el día de hoy. Alba Irene Jim con Fabiola y May Dolly. Gracias por estar en sintonía. También Carlos Toscani Donado. Pasen todos un fantástico día del amor y la amistad. ¿Qué se sienta? Claro que sí, me despido con Sheila E. The Glamorous Life. Recuerden el domingo a las 10 de la mañana, el top 15 de Antena 8. Ahí regreso para llevarles lo más solicitado de la semana. Gracias. Y sigan con la programación de Leani Salazar. ¡Qué mañana! Shit. Antena 8 presentó. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde CNN Radio en Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. En su condición de ser la primera barrera de lucha contra la expansión del coronavirus, los trabajadores de la salud en China están pagando un alto precio en vidas humanas por su entrega. Las autoridades del país anunciaron que al menos 6 de estos héroes anónimos han muerto desde que comenzó el brote del virus a mediados de diciembre. En total, la cifra de trabajadores de la salud infectados se ubica en 1.716, según el más reciente parte oficial. El gobierno chino envió este viernes a unos 3.000 trabajadores sanitarios más de refuerzo a Wuhan, el epicentro del virus bautizado como COVID-19. El ejército de sanitarios llegó acompañado de toneladas de insumos y equipamiento médico. El avión P-3 Orión de Estados Unidos seguirá apoyando la exploración aeromarítima en Ecuador. Esto tras una reunión en el Pentágono. El ministro de Defensa indicó que el gobierno estadounidense respalda la estrategia para combatir el narcotráfico y el personal de las Fuerzas Armadas ecuatorianas se capacitará en ciberdefensa. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, abordó en Washington varios temas de cooperación bilateral, como los acercamientos para lograr un acuerdo en materia comercial y económica, así como académica, temas a los que se refirió el canciller José Valencia. La presencia del señor presidente aquí en el Congreso de Estados Unidos es establecer una línea de conexión con un órgano de la Administración Federal de la Unión de Estados Unidos que en algún punto determinado es decisivo a fin de concretar acuerdos y entendimientos entre los dos países. Por ejemplo, un acuerdo comercial o un acuerdo de entendimiento económico pasa en última instancia o puede pasar por el Congreso. Los senadores han manifestado su apoyo general no solamente de este tema, sino de las diferentes líneas de cooperación que tiene la agenda bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador en materia de cooperación académica, cultural, asuntos que se refieren a la seguridad, etc. Les informó Leticia Guevara. Sigan conectados e informados a través de nuestra página web cnne.com. Pórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Ahora en Multimax, juégate tus compras y gánatelas. Porque Multimax siempre hace más emocionante tus compras y ahora puedes ganarte el valor de tu compra hasta $4,000. ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Sí! Porque si los dos últimos números de tu factura coinciden con los dos últimos números del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, ¡te devolvemos el valor de tu compra! ¡Wow! Todas tus compras en Multimax participan en los sorteos de cada siguiente domingo. El mejor descuento es ganártela. ¡Eso es seguro! ¡Juégatela con Compra y Gana! Por todo lo que te diviertes con Multimax, ¡eres lo Max! Max. Aprobado por la JCJ Resolución 2019-2724 del 15 de noviembre de 2019. Promoción válida del sábado 16 de